danzan caminar, al caminar, que vas conmigo. Tengo tantas ganas de amar, yo quiero amar como tú has dicho. Dámele pobreza al corazón, que brote amor toda mi vida. Dame la grandeza del perdón, que venga paz y alegría. Y quisiera pedir en este día, dame la